el sindicato de trabajadores de seguridad privada de aquí de Río Negro, de aclara aquí Gómez, para que nos cuente, bueno, los motivos por los cuales hoy están aquí concentrados frente a una de las empresas, ¿no es cierto?, que contrata a trabajadores para brindar este servicio. Buen día. Buenos días. Es la empresa Scott, Seguridad Sociedad Anónima, que tiene objetivo no solo acá, en San Antonio, en toda la provincia. El reclamo puntual es ser reconocido como mensualizado, como la ley y el convenio colectivo de trabajo lo estipulan. Las empresas están acostumbradas a pagar como jornales. Entonces, un trabajador que protesta, un trabajador que reclama, le dicen, no, trabajás 10 días y le pagan por hora. O sea, ¿no se genera relación de dependencia de esa forma? Están bajo relación de dependencia todos, pero eso en el momento de liquidar los sueldos, lo hacen como jornalizado. Entonces, tú se imaginas que le pasó a un trabajador por hacer un reclamo, el mes pasado le hicieron trabajar 10 días. Cobró 3.900 pesos de 7.900 que es el bruto. ¿Cómo pues ni el alquiler puede pagar con eso? Es decir, ¿cómo hace para mantener una familia? Acá no es únicamente el vigilador. Es toda una familia que sufre las consecuencias del abuso de la mayoría de las empresas de seguridad privada. Por eso también estamos con el gobierno por el tema de la reglamentación de la ley de seguridad privada. La ley está, pero no está reglamentada todavía. Entonces estamos también con eso para obligar a las empresas. Todas las empresas son de afuera y nadie conoce de quién son. Ustedes fíjense que para pasar por acá y cuántas veces habrán pasado, y ni siquiera saben que hay una empresa de seguridad privada acá. Parece una casa. Exacto, es una casa particular y no sabemos si está habilitada comercialmente. Eso es aparte. Entonces, esas son las cosas que por las cuales hoy nos llevaron, después de haber tenido audiencia, estuvimos en la delegación de trabajo, y bueno, los mismos abogados reconocieron de que estaban pagando mal, pero como todo se maneja de Buenos Aires, y están acostumbrados a que sí, nunca hubo un reclamo de los vigiladores, porque por ahí se hace memoria en Viedma, no sé si alguna vez hizo alguna protesta de vigiladores, claro. Bueno, es porque están acostumbrados a eso. Entonces, al que no le gusta que se vaya, y no es así. Es decir, estamos nosotros bajo la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo de trabajo. Somos mensualizados y les guste o no, lo tienen que reconocer. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo sigue. ¿Esta empresa cuántos trabajadores tiene aquí en Viedma? Acá en Viedma tiene cuatro objetivos. También tiene objetivos con otro nombre, en Patagones, en la cooperativa. Ahí se dan cuenta. Por ahí traen trabajadores de allá a trabajar acá o de acá a mandar allá. Por eso le he dicho que allá, no sé si lo tienen mensualizado, como nosotros estamos en la provincia de Río Negro, entonces no tenemos jurisdicción en Patagones. Pero la empresa trabaja con los nombres que quiere. Hoy nos dicen que la empresa tiene un porcentaje, el señor Scott, y otro porcentaje de otra empresa, pero no sabemos si es real. No está reglamentada la ley de seguridad privada en la provincia de Río Negro, nos pasa eso. No saber quiénes son los propietarios de las empresas. Ustedes están en negociaciones y, según tenemos entendido, está dictado la conciliación obligatoria. Exacto. O sea que lo que vamos a levantar en este momento es la movilización. Vamos a ir a la delegación de trabajo y, bueno, si se firma y se llega a un acuerdo, pues vamos a acatar la conciliación obligatoria como corresponde. Claro, seguirá hasta mañana a las 8, pero levantaremos la protesta, es decir, en la vía pública. Este paro implica no brindar servicio, digamos, en los lugares en donde esta empresa tiene... Exacto, lo que pasa es que, como siempre, con las amenazas a los trabajadores, y como ya vienen acostumbrados, de que si no se presentan, los echen, como nadie los respaldaba, hay muchos trabajadores que son reacios a adherirse, porque es verdad, es decir, decía recién, nunca vieron una protesta de un sindicato de seguridad privada acá en Río Negro, o por lo menos acá en Viedma no se ha visto. Entonces ellos están acostumbrados a manejarse como quieren. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, felicito a su disposición. Muchas gracias. Ahí la palabra de Sergio Gómez, entonces es el secretario general.